Adherentes en la zona de Ezeiza, 101 adherentes, 101. Es lo concreto. ¿Y la expectativa de cuál es la aspiración de máxima de votantes que pueda haber? Bueno, esperamos. Esta elección, como bien sabés, tiene una característica especial, que es la de adhesión simultánea. O sea, si contamos que votaran todos los adherentes, serían 100 votos, más todo aquello que se pueda formar como adhesión simultánea. Calculamos aproximadamente 350 y 160 votos, sería lo que podría acercar el comité. ¿Qué expectativa hay que vengan los hijos, chicos de 14 arriba? Bueno, estamos trabajando en eso, porque digo, esto de los 14 años fue muy reciente ahora. Y bueno, la cabeza que tenemos todos es que es a partir de los 18 años. Solamente con acreditar el grado de parentesco primario con el uruguayo, ni siquiera es necesario ser adherente, se adhiere simultáneamente, como decíamos. Y el solo hecho de que aquellos botijas argentinos con 14 años, que sean hijos de uruguayos, a partir de los 14 años pueden votar. Listo, acabamos de salir de un acto donde estuvieron los cuatro candidatos juntos. ¿Qué diferencias podrías determinar que hubo? ¿Hay alguna cosa de matiz entre un discurso y otro? No, yo creo que cada candidato ofreció el discurso desde su óptica particular, digo, o desde su actuación dentro de lo que son los diferentes estamentos, ¿no? Si vemos el discurso de Juan, por ejemplo, digamos, lo recuesta sobre los trabajadores, el de Rubio, con sus estadísticas allí nos plantea, dejando bien claro su paso por la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, el de Mónica, un discurso muy amplio, y bueno, no te puedo negar que digo, me gustó muchísimo el de Agassi, más allá de que es nuestro candidato en el MPP, donde es un discurso, más allá de ser un discurso netamente frente amplista, creo que incluyó la particularidad de que nos incluye, así como Mónica también dijo en un momento de los uruguayos de que están en el exterior, Agassi lo mencionó concretamente lo de los uruguayos en el exterior, ¿no? Y concretamente habló allí un poco sobre la forma, digo, lo dijo de una forma muy deben juntarse un poco más, porque allí después, bueno, tendremos que discutir una orgánica que se está discutiendo. Lito, ¿cuál te parece a vos que es el desafío del nuevo presidente del Frente Amplio respecto al anterior? El desafío del nuevo presidente. Bueno, creo que lo principal, lo primordial, es el abrir el frente. El abrir a todo, el abrir a la juventud, el abrir a las redes sociales, el abrir el frente a la discusión hacia los comités. O sea, dar otros espacios donde, digo, a veces planteamos si está de pie la discusión ideológica. Yo creo que la discusión ideológica se viene dando siempre, permanentemente. Lo que falta, creo que es la inclusión de diferentes actores de la vida política del Frente Amplio, que tenga una forma orgánica hacia el corazón de ese Frente Amplio, ¿no? Es poder llegar. Creo que la gestión ha perjudicado mucho a la fuerza política como tal. No te olvides que se nos llevó los mejores cuadros. Y bueno, volver a reponernos de eso nos ha costado mucho. ¿Qué te parece, Lito, que van a ser las banderas importantes que los comités argentinos van a llevar al plenario? Creo que primero el voto en el exterior es fundamental, es una de las banderas que no debemos bajar nunca. La otra es la de los aranceles, que ya de alguna manera se está dando el tema de los aranceles consulares para diferentes tratamientos, para diferentes gestiones y todo lo demás. Creo que es una de las cosas que hay que llevar adelante. Y después todo aquello que incluya, por ejemplo, los estudiantes nos hablan muchas veces de la reválida de materias. Creo que es una cosa fundamental que se tiene que dar, y creo que hay lugares específicos donde discutir ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso es fundamental. No puede ser que un médico que ejerce en Uruguay acá tenga que venir a dar una reválida, o al revés, ¿no? O al revés, tenemos hijos de uruguayos que se han recibido acá como contador público, casos concretos de personas amigas mías, el hijo contador público, la hija médica, y para ir a ejercer en Uruguay tienen que dar reválida. Y esas cosas creo que son cosas que tienen que tomar la fuerza política. Digo, más allá de que se haga a través de instituciones sociales también, pero creo que la fuerza política la tiene que llevar como bandera, ¿no? Tito, y en esa misma línea, ¿cuál sería el desafío del delegado argentino, de Argentina, este de ahí? Bueno, ¿vos querés que yo te hable como MPP o querés que te hable como Frente Amplista? Como Frente Amplista. Como Frente Amplista te puedo decir que el delegado regional debe tomar todas esas banderas y llevarlas al plenario nacional y plantarlas como temas de discusión dentro del plenario. Cuesta o no, no sé cómo. Ahora, si yo te digo como MPP, nosotros estamos discutiendo una orgánica en la que por ahí te estoy adelantando esto, pero dentro de esa orgánica pretendemos los delegados permanentes para Buenos Aires, ¿no? En este caso se puede llegar a dar, esta escena es muy particular porque si alguna región de las tres que tenemos en el mundo no llega al 10% de los votos, ese segundo delegado pertenecería a Buenos Aires, y eso es muy parecido a lo que nosotros planteamos, pero nosotros lo planteamos de otra forma, nosotros lo planteamos permanente para Buenos Aires o para Argentina, ¿te acuerdas cómo se termina esta orgánica, no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Tiempo, ¿eh? Sí.